Y una de ellas llega precediendo precisamente al fin de semana. Será el jueves con el desarrollo, bueno, pues de un espectáculo musical a cargo del grupo Nueva Trova y que se va a desarrollar en precisamente en Ocuri, en la venta de Ocuri, para ser más exacto. Nosotros vamos a hablar con el coordinador de esta actividad, con Antonio Mateo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Antonio Mateo, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues se abre un poco el calendario de actividades que tenéis pensado de cara al periodo estival en Ocuri y se hace con esta iniciativa de ofrecer distintas actuaciones musicales, todas ellas, dentro de lo que se denomina como los jueves en Ocuri. Cuéntanos, Antonio. Pues sí, ya este sería el tercer año que lo estamos haciendo, aunque el año pasado, por problemas personales, pues se hizo muy poquito, se hicieron solamente dos actuaciones. Y este año pues queríamos ya empezar desde prontito. Normalmente la idea en un principio era hacerlo entre julio y agosto, pero este año pues vamos a echar un poquillo la casa por la ventana y vamos a empezar ya vamos a empezar. Mañana mismo empezamos con los jueves no cubre y vamos a tener actuaciones todos los jueves desde ahora hasta primeros de septiembre. Es una actividad que un poquito de para poner un poco de música aquí en la venta y para atraer a la gente, claro, y para disfrutar de la convertir esto en una pequeña terraza de verano que la verdad que merece la pena. Entonces, pues hemos empezado ya a programar, tenemos cerrado el mes de junio, en julio casi lo tengo cerrado y en agosto pues igual, ya os iré informando de todo lo que estaré haciendo. En un principio, pues, el mes de junio, pues, como tú has estado diciendo, mañana mismo, pues, la nueva trova cubana, un dúo que canta música de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez, en fin, de cantautores cubanos, que ya tuvimos la ocasión de tenerlo hace 2 años, y la verdad que sonó muy bien, gustó mucho, y hay que repetir. Y eso es lo que vamos a tener mañana. Bueno, pues todos los jueves de todo este periodo estival de los meses de verano vamos a contar en la venta de Ocuri con diferentes actuaciones musicales que se pueden decir están todas un poco enmarcadas en una línea muy concreta, ¿no? ¿O hay diferentes tipos de música y estilos? Hemos intentado que sea lo más variado posible, para todos los gustos. Entonces sabemos que no, aquí hay que venir, no te lo encuentras en un dique, por ejemplo. Entonces se ofrecen distintas opciones de música y de tipos de música para todo tipo de público. No todos van a venir todos los jueves, todo el mundo. Entonces, para que escojan un amplio abanico que hemos hecho. Y sobre todo lo que queremos es, por una parte, la idea nuestra es, por una parte, contar con lo que tenemos en Urique, potenciar un poquito las actuaciones de los grupos y de los artistas que hay en Ubrique, que hay bastante, que hay muchos, y por otro lado traer cosas novedosas, cosas que no se suelen tener a lo largo del año, ¿no? Y por ahí va la idea, por ahí van los tiros. Por ejemplo, si empezamos mañana, empezamos con música cubana de cantautores. La semana siguiente vamos a tener un grupo también de afuera que hace versiones de los Beatles. El jueves siguiente habrá un chaval que viene mañana también a presentar un disco que claro, está el muchacho está empezando a hacerse un camino en este mundo de la música y ha editado un disco y nos lo va a presentar a nosotros. Habrá cuentacuentos, contaremos con el grupo Escalera, el grupo de rock de Ubrique, con diferentes personas y grupos de diferentes tipos de música, música de un poquito de jazz, también vamos a tener, música flamenquita, vamos al final del todo del verano, vamos a organizar también otra pequeñita feria, como preámbulo a la feria de Ubrique, pues también vamos a montar aquí una casetita, en fin, hay un abanico bastante bastante amplio. Entonces, hemos intentado eso, que lo que se haga pues sea a gusto de todos, o por lo menos a gusto de un sector grande que pueda satisfacer y que no suele haber en un brique. Algunas cosas no es difícil hacerlas venir. nosotros lo estamos intentando. Uh-huh. Los jueves en Okuri, por tanto, van a estar protagonizados principalmente por actividades musicales, pero también, bueno, pues de otra índole, ¿no?, que puedan acercar a otro tipo de público. Por ejemplo, hablabas de cuentacuentos, ¿no?, que además casi que ya es un habitual, ¿no?, en cada verano. Sí, los cuentacuentos es muy atractivo. Son cuentos para adultos, en realidad. Y van acompañados de música. Es también un chaval que tuvimos hace varios años en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, una tarde de novena. Y tenía yo esa espinita ahí, me quería traer a este hombre, y total, que lo he conseguido este año. Se ha conseguido. Y la verdad que merecerá la pena. Y además es algo diferente, ¿no? Y sabemos que es muy atractivo. Alguien que te cuente historias, la envuelva en un ambiente de música, en fin, y el sitio, todo eso, yo creo, o estoy seguro que va a resultar muy atractivo y le va a gustar al público en general. Uh-huh. En ese caso concreto, por ejemplo, y los demás, pues igual, versiones de los Beatles, uh-huh, pues a quién no le gustan los Beatles, ¿no? Uh-huh. O la mayoría de la gente le gusta, y esta lo hacen muy bien, el Rubber Soul, el grupito este, en fin. Hay diferentes opciones para diferentes públicos, para que el que quiera pues venga a estarse hacia una nochecita aquí con nosotros. Hombre, la verdad es que el espacio es inigualable, ¿no? Por aquello de que, bueno, pues ahora con el calor en verano, si buscamos un poco de fresco después de todo el día pasando calor, con los agobios y demás, pues mientras más alto estemos mejor, y si es una terraza como la que nos ofrece la zona de Okuri, pues muchísimo también mejor, ¿no? Podemos disfrutar de ese tiempo veraniego, pues pasando una velada agradable, si además nos ponen un poquito de música, pues ya no vea, ¿no? Sí, la verdad es que tengo la suerte de estar en un sitio que merece la pena y que gusta, y que la gente se siente aquí muy a gustito. Entonces, un poquito de música hace mucho más atractivo el tema, y sobre todo eso, huyendo un poco de las calores del verano y de la calor de Ubrique. Que sí, que es verdad que cuando vamos, ahí está, vamos bajando y ahí todas las casas y el la zona en la que nosotros nos encontramos localizados geográficamente, parece que como que se queda el calor ahí resguardado, ¿no? Por lo menos en verano. Dímelo a mí, vivo debajo de la Cruz del Tajo y cuando las piedras se recalientan, la verdad que se nota muchísimo. Y aquí se nota la diferencia de 2 y 3 grados. Y si corre un poquito de aire, pues que se toma gusto, que claro, la sensación es diferente, claro que sí. Bueno, propuestas para los jueves. ¿Por qué los jueves y no cualquier otro día de la semana? Pues los jueves lo pensamos hace 2 años, cuando estábamos levantando el tema este, levantando el negocio, que vimos que los viernes, ya en verano, los viernes, los sábados, los domingos, ya la gente está más dispersa. Con el tema de las vacaciones, unos se van, otros se quedan, pero la mayoría de la gente suele estar en otro tema, ¿no? Los campos, la playa, y pensamos en los jueves como eso, para traer gente aquí los jueves, para que la gente viera esto y lo disfrutaran. Y ya se ha quedado los jueves en Okuri, pensamos que era como una fecha marca, que ya ha calado un poquito la gente, entonces ya saben que los jueves en Okuri hay algo. ¿Y por qué el jueves? Por lo que te he dicho, ya los viernes, la gente que viene tiene otro plan, viene para cenar tranquilo y eso, y la cosa afloja mucho. Bueno, por los jueves, que todavía la gente no se ha terminado de irse de vacaciones o algo, y tienen una opción para huir una horita o dos, para huir un poco de la calor y del pueblo. Uh-huh. Esa fue la idea que tuvimos, y cómo funcionó, cómo está funcionando, pues vamos a continuarlo, claro. Claro. Pues son las propuestas culturales, musicales principalmente, y además de carácter gratuita, que nos ofrece cada jueves, que nos va a ofrecer cada jueves durante este verano el bar de Okuri. Luego además también, bueno, pues se suele sumar estas actividades a otras propuestas que llegan dentro de otros ámbitos, como por ejemplo el del ámbito local, con la puesta en valor además también del yacimiento durante los meses de verano, con iniciativas varias, por ejemplo con esas visitas guiadas uno de los sábados de cada mes, ¿no?, a través de el Grupo Romano de Ubrique. En definitiva, pues muchísima actividad, ¿no?, la que se genera en torno al yacimiento arqueológico de Okuri durante estos últimos años. Pues la verdad que sí, la verdad que estamos estamos que nos salimos. ¿Qué te diga? Por un lado está la asociación de romanos de Ubique, que tú has comentado, que están haciendo una labor ya fuertecita e importante. Están empezando a el tema de las visitas los segundos sábados de cada mes, pues la visita guiada pues con gente vestida, ¿no? Y con incluso pequeñas parodias o pequeñas representaciones en el yacimiento. Es muy importante. Por otro lado, por supuesto, contar con la colaboración del Ayuntamiento, que desde el principio apostó por esto y se sigue apostando, y bastante fuerte. Ya el año pasado y el anterior se hicieron actuaciones en el yacimiento, actuaciones de teatro, de música. La verdad que tenemos un potencial ahí muy fuerte y hay que aprovecharlo y exprimirlo al máximo. Este año también me consta que, hablando con Rivera, con el Consejo de Cultura, me consta que también tiene algo previsto para que la gente, cuando vengan a Ocuri por la tarde, pues tengan alguna actuación. Esa ya es una cuestión municipal y ellos lo están llevando a cabo. Y por otro lado, pues nosotros a través de la venta, pues claro, intentamos también, por la parte que me toca, la parte de negocio nuestra, y aparte porque hay que apostar por esto, porque no lo creemos. Entonces, como nos creemos que esto merece la pena, todo lo que sea aportar por un lado, por otro y por otro, pues saca esto adelante, que está funcionando, que tenemos muchas visitas, que la verdad que la gente se va a encantar, de tanto del yacimiento como de las instalaciones que hay por aquí. Y bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy contentos y muy satisfechos de cómo va, de la línea que hemos marcado, ¿no? Y marcar una línea a tres bandas, pues resulta a veces muy complicado, pero en este caso, pues las tres bandas entendiendo, tanto la Asociación de Romanos, sí, el área de cultura o el Ayuntamiento en general, y nosotros como venta, pues hemos coincidido en que esto hay que sacarlo de esta forma, y hemos marcado una línea que está funcionando, y entonces merece la pena hacer todo lo que se pueda por aquí. Uh-huh. Y pues entre todos estamos aquí, pues nos lo creemos. Fácil. Claro. nos creemos esto, y entonces eso es importante. La línea en común, ¿no?, de todas esos frentes que tú nos comentabas, bueno, pues simplemente poner en valor esa infraestructura y darla a conocer, difundirla y acercarla a la ciudadanía. Eso es algo que, bueno, pues no sé si se ha conseguido, pero los pasos son, desde luego, bastante amplios, ¿no?, en este sentido, ¿no?, porque sí que se está haciendo mucho por parte de diferentes ámbitos para, como decíamos, ponerlo en valor, que es el objetivo principal por parte de todos. Luego, pues cada uno dentro de su ámbito, de su marco, sí que trabaja, y todos con propuestas de carácter cultural, ¿no?, que es lo realmente interesante, sí, también, ¿no?, porque sí, estamos hablando de actividades, claro, culturales. Estamos claros porque, bueno, otra cosa que tampoco he mencionado, los colegios están colaborando muchísimo, suben, hacen talleres aquí, hace poco tuvimos uno de cerámica, suben los colegios, se les explica, los mismos profesores están implicados, dan a conocer la historia de Ocuri, nuestra historia, en fin, han confluido un montón de factores que la verdad que están funcionando y hay que aprovecharlo, de cara tanto a nosotros mismos como briteños, como ciudadanos de Ocuri, como toda la gente que viene de afuera, que se van encantados. El trato tanto de los guías, el trato que se intenta de aquí lo mejor posible, se quedan maravillados de lo que tenemos ahí arriba. Digo ahí arriba, pues, sí. Estoy aquí justo debajo de Ocuri. Y la verdad es que merece la pena apostar por esto. Y como está funcionando, vuelvo a decir lo mismo, las cosas que funcionan, pues lo que hay que es aportar un poco más para que funcionen cada vez mejor. Nunca está el trabajo terminado, pero ahí estamos. Actividades, todas ellas, como decíamos, dentro del ámbito cultural, educativo, de difusión, en definitiva, ¿no? De todo ese patrimonio histórico y cultural que tenemos en el yacimiento arqueológico de Ocurí. Y bueno, pues actividades dentro del ámbito también romano, ¿no? Vinculadas a esa parte de la historia. Por ejemplo, vosotros habéis puesto en marcha distintas iniciativas como el Convivium, que no sé si quedó ahí, se prolongó algunos años en el tiempo, pero quedó ahí la Saturnalia también, ¿no? Este año pasado, en fin, son iniciativas que en todo momento se intenta, bueno, pues poner en valor Ocurí y recordar, ¿no?, que estamos hablando de la época romana. Exacto, sí. Lo de Convivium ha quedado pendiente, pero no se ha guardado en el cajón. Es una historia que estuvo más o menos funcionando y sí, estamos por la labor. Hay otra actividad, bueno, no la quiero adelantar, pero hay muchas ideas y muchas ganas de hacerlas. Y ya con eso ya tenemos medio camino hecho. Entonces, el otro medio camino es cuestión de decir, venga, vamos a hacerlo y proponerlo seriamente y buscar fecha. Entonces, siempre van surgiendo ideas por parte de uno, de otro. Digo, hemos coincidido una serie de gente, una serie de estamentos, para que esto funcione. Y se está sumando a esos estamentos, se están sumando pues distintos colectivos. También viene el colectivo deportivo a pasar el día aquí, hacen las visitas, colectivos vecinales que suelen reunirse y hacen una visita especialmente para ellos, colegios, hasta la fundación así lo viene tomando el cafelito de vez en cuando, yo lo tuve aquí. Yo qué sé, hay una serie de cosas que funcionan, que están funcionando. Uh-huh. Eso nos tiene que enorgullecer y sobre todo que comprendamos la labor importante que se está haciendo y lo importante de lo que tenemos. Claro, es un espacio para acudir también dentro de ese marco que nos decía, ¿no? Ya no solo el ubriqueño que quiera acudir para disfrutar de lo que nos puede ofrecer Ocurí y demás, sino también con esas visitas guiadas grupales que, bueno, pues sirven también para ejercer un poco de convivencia, ¿no? Entre esos grupos que acudan, ¿no? Colectivos vecinales, como nos decía, colectivos deportivos, en fin, de cualquier índole, ¿no? Sí. Es que estamos funcionando. No, que en ese sentido sí que no se contemplaba, pero sí que también es otra opción, ¿no? En este caso, pues acudir a Ocurí para disfrutar de todo lo que nos pueda ofrecer dentro de ese marco, de ese ámbito. Bueno, pues los jueves en Ocurí arrancan mañana con la actuación de la nueva trova, con esa música cubana, tributo a la música cubana que nos van a ofrecer Danubia Gámez y Javier Salmerón, ¿no? Que se llaman. Exacto. Los componentes de la nueva trova. Danubia, la verdad que es para escucharla, ¿eh? Es para escucharla. Sí, la verdad que sí. Pues empezaremos con ello y ya luego la programación, hay algunos cartelillos por ahí, y el tema de Facebook, el tema de las redes sociales está funcionando. Ya lo que me gustaría, aprovecho que tú me das esta oportunidad de hablar, pues de que los briqueños ya sepan que los jueves hay algo en Ocurí. Si quieren más información, porque que investiguen, y si no, que sepan que todos los jueves vamos a tener algo aquí, algo diferente, algo nuevo y algo que, bueno, atractivo. Aparte de lo que ya se tiene, pues, con música. Y habrá, pues, eso, distintas opciones, como hemos estado hablando, y ya iremos informando de todo lo que... Nuestra idea es que hace un cartelito por mes, cada mes. Entonces, tenemos el mes de junio. El mes de julio saldrá, pues, a último de junio, para que la gente lo vaya viendo, y el mes de agosto, pues, igual. En cada mes va a haber un cartelito por ahí, o una información que dé a través de Radio Ubrique, o que se dé a través de las redes, y habrá algo. También esta revista, que también ha funcionado, lo hemos visto, y es muy atractivo, una visita por la noche al yacimiento, coincidiendo con luna llena. Entonces será el 5 de agosto, el sábado 5 de agosto, habrá una visita guiada y además de noche al yacimiento de Ocurí, porque también de noche es muy muy espectacular el paisaje y el yacimiento de aquí. También estará, ya iremos informando. y el sábado 2 de septiembre pues también montaremos una casita de feria para que la gente se vaya animando, que vaya cogiendo cuerpo, para preparar los primeros dibujitos y bailar las primeras sevillanas. También lo tenemos previsto, ya estamos hablando de septiembre, o sea que vamos a esperarnos un poquito a cómo va funcionando el tema. Pero lo tenemos todo medio cerrado. Hasta el 2 de septiembre lo tenemos ya casi todo cerrado. Ya iremos informando, Rocío. Uh-huh, claro que sí. Iremos conociendo poco a poco y al detalle, bueno, pues la agenda de actividades que se van a desarrollar cada jueves en Ocuri, a través del bar de Ocuri. Recordemos que para lo que es el mes de junio está programada la actuación mañana de ese grupo musical de tributo a la música cubana, la Nueva Trova. Luego llegará también pues otro tributo, pero en este caso la música de los Beatles, acústico, uh-huh, con otro grupo musical el 22 de junio, y la presentación del disco de Javier Salmerón el 29 de junio. Esa es la oferta musical que nos va a llegar durante el mes de junio al bar de Ocuri, pero bueno, pues como decíamos, va a haber otras iniciativas más, los cuentacuentos, esa visita nocturna guiada con luna llena el próximo 5 de agosto, la feria también a modo de preferia que se va a celebrar en Ocuri. En definitiva, bueno, pues un programa amplio de actividades destinadas a todos los públicos para que puedan disfrutar, ¿no?, de ese espacio que nos ofrece Ocuri, y también, bueno, pues de todas estas actividades culturales complementarias que nos llegan por parte del bar de Ocuri. Nos vamos a quedar aquí, Antonio, pero sí que vamos a emplazarte para próximos encuentros para seguir informando, ¿no?, de toda esta serie de actividades a lo largo del verano que se van a dar cita en el bar de Ocuri, si te parece. Claro, me parece muy bien y te lo agradezco. Además, es un gustito hablar con ustedes de vez en cuando. Pues seguiremos hablando, claro que sí, para conocer todas esas iniciativas que llegan organizadas por parte de Antonio Mateo en Ocuri. En este caso, recuerden, los jueves en Ocuri arranca mañana jueves con ese encuentro musical de la Nueva Trova. Antonio Mateo, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias a ustedes, Rocío. Buenos días. Buenos días.